noche será mi oportunidad de hacerte ver que eres especial. Y voy a hacerlo todo y te voy a sorprender. No sé de qué forma, pero esta noche lo haré. Oh sí, no iré de Gucci, pero en tu jarrón voy a meter una flor. Una cena, velas, música para la ocasión. Llamaré a Frollo y tocaré una canción. No sé, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien. Frío para tanto calor. Bonita noche, bonita noche. ¿Cuánto tiempo esperé sin saber qué hacer? No me arrancaba a invitarte. Y ahora que lo he hecho, tengo algo dentro de mí. Y esta noche sí lo tengo que transmitir. Oh sí, iré a buscarte. Voy a presentarte a todo el personal. Quiero que todo el mundo lo pueda ver. No sé de qué forma, pero esta noche lo haré. Sí, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien. Y frío pa' tanto calor. Bonita noche, bonita noche, bonita noche, bonita noche. Conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche. Conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche, voy a conocerte mejor, hacerte sentir bien, frío pa' tanto calor. Bonita noche, yeah.